Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. ¿Cómo llueve, por favor? ¿Ah, sí? Sí, hoy les decía, llueve mansamente. Obviamente, cuando llueve complica. Mi lugar de reunión eterna es la Plaza San Fernando de Maldonado para lo que son las entrevistas. Las entrevistas con el móvil. Hoy nos trasladamos hasta el Paseo San Fernando. Le tenemos que agradecer a Juan José, que nos permitió estar dentro de uno de los salones. Tal vez tengo algún rebote, porque estamos encerradas acá con Gabriela Chiribao, de la ONG Juntas Podemos. Pero si te parece, Jorge, tengo un mensaje que me llegó hace un buen rato. Dice Jorge, Ricardo, el reconocimiento a las chicas comenzó a la hora 21:30. Una de ellas es amiga de mi sobrina y lo seguimos por la web. Soy Luis. Saludos a Karina. Bueno, gracias, Luis. Y después Mario dice que vayamos a buscar tortas fritas. ¿Oh? Así que bueno, mira. Le vamos a tomar la palabra. Ah, y una cosita más. El doctor Crowley hizo una apuesta mayor a la que yo decía de pastelitos y... Opa. Y yo decía pastelitos y empanadas. Él me dice locro. No sé. No sé, vamos a ver, vamos a ver. El día invita. El día siempre invita, todos los días. No porque nos guste mucho comer, pero todos los días se invitan acá a disfrutar y a comer cosas ricas. Bien, Jorge, ahora sí vamos a la nota. Hace algunos días lo difundíamos. Hacíamos un llamado justamente a toda nuestra audiencia a poder colaborar con la ONG Juntas Podemos. Si bien leíamos lo que Gabriela nos había enviado, hoy queremos tener su palabra y agradecerle porque en este día inhóspito... ¿Te das cuenta, Gabriela, que los días que nos juntamos llueve o está frío? ¿Te das cuenta de eso? Hola, buenos días. Buenos días, Jorge Méndez, a toda la audiencia. Gracias, Karina. Lo que pasa es que ustedes hacen llover cuando se juntan. Sí, pero siempre, ¿te acordás? Siempre llueve cuando nos tenemos que encontrar. Bueno, un placer y gracias por el espacio para poder estar presentes con la teleaudiencia. Bien, Gabriela, contanos una vez más. Entonces, yo sí bien reitero, lo mencionaba hace algunos días cuando tú nos enviabas la información de la necesidad que se tiene en este grupo, que ha crecido, que ya está funcionando en un lugar que si bien no es propio, es como si lo fuera. Contanos de las necesidades. Bueno, nosotros en este momento tenemos 69 pacientes con 13 tipos de cáncer diferentes. Hemos crecido mucho, estamos trabajando en conjunto con la ONG de Montevideo, con las organizaciones del interior del país, bueno, con todo ese tipo de asociaciones, con Club de Leones, con Sonta, con hospital, con sanatorio, con médicos. Y bueno, como se viene el invierno, las pacientes están necesitando de la ayuda de todos, porque tenemos pacientes que debido a que están en procesos de quimio, de radio, de diferentes tratamientos, necesitamos abrigo, ropa, estufas, todo lo que conlleva el invierno, ¿verdad? Porque ellas vienen de un tratamiento que van a Montevideo o las quimios que salen, y bueno, después llegan a sus casas y muchas están solas, no tienen ingresos, y es muy importante que por lo menos vayan abrigadas, tengan una estufa en su casa, preferiblemente kerosén, que son más económicas, y bueno, y todo lo que se pueda aportar, ¿no? Frazadas, acostados, todo ese tipo de cosas. Hace algunos días ya dio comienzo a esta campaña que estás mencionando. ¿Qué respuestas han tenido? No, hemos tenido muy buenas respuestas, por suerte. La gente a medida que hemos salido en los medios, nos ha ido colaborando, nos manda mensajes, nos escribe. La verdad que sí, muy agradecida porque, gracias a las personas que han colaborado. Tenemos pacientes que llegan y dicen, bueno, tengo la estufa en mi casa, estoy calentita. Y bueno, eso para nosotros es muy muy reconfortante. ¿De qué manera se comunican con ustedes? Bueno, con nosotros se comunican a través del 091-041-327 y si no, a través de nuestras redes de Instagram, ONG Juntas Podemos, o nuestra página de Facebook, ONG Juntas Podemos. Jorge, Gabriela te escucha. Gabriela, hablabas de la contención de la gente y de la forma que se acercan y colaboran con ustedes. ¿Esto también de alguna forma se refleja en, en el estado de ánimo y en la confianza de cada persona que enfrenta este tipo de situaciones, en darse cuenta que es una manera también de no salir solo de la encrucijada que enfrentan? Sí, Jorge, te explico. De por sí ya el trabajo nuestro, que es un trabajo que no se ve, pero es una tarea muy pesada, por decirlo de alguna manera. Nosotros les tenemos las fichas y los diagnósticos de cada paciente que está pendiente de sus tratamientos, las llamamos, las llevamos, les conseguimos. Entonces, en ningún momento ellas se sienten solas. Siempre saben que estamos nosotras acompañándolas. Y también es una manera de que al recibir las donaciones, ellas sientan como que hay gente que también las mima, se preocupa por ellas. Porque recordemos que es una patología muy difícil en la cual la paciente se siente como desencajada de la sociedad a veces. Y bueno, y esto hace que ellas sientan que a la gente, por decirlo de una manera más sencilla, le importan las pacientes oncológicas. Y eso es muy importante. ¿Consideras que los tratamientos y la capacidad de respuesta en ese sentido llega de manera fluida o hay muchas esperas de repente? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una convenio hecho con el hospital y con el sanatorio, el cual con los hospitales, con el Inca también, con el Pasteur de Montevideo, en el cual, bueno, las pacientes de la ONG tienen prioridad, ¿verdad?, para bueno, que los estudios sean antes, los médicos sean antes, pero no te voy a negar que a nivel general la sociedad está desbordada, más de lo que se imaginan, de pacientes oncológicos. Porque no nos olvidemos que en el año de la pandemia, en 2020, los tratamientos, los estudios se paralizaron. Entonces, durante ese año se despertaron muchos tipos de tumores. ¿Y qué pasó? Al no poder hacerse estudios, claro, no se detectaron. Entonces, ahora es como un abordaje máximo que hay. Y sí es cierto, el hospital no da abasto. Con los oncólogos, con los estudios, digo, hay retraso por ese mismo tema, porque la población oncológica se desbordó, lamentablemente. Gracias por esta conversación, saludos para todas. Bueno, y quería decirte algo, Jorge, porque la otra vez vos me preguntaste algo y quería aclarártelo. Vos la otra vez me preguntaste por qué mujeres no se aceptaban, ¿te acordás? Bueno, te puedo decir que tenemos hombres ahora. ¿Tenemos hombres? Sí. Lo que pasa es que el hombre es más difícil demostrar su patología. No sé si es porque se siente débil o porque le da vergüenza o no sé. Sí te puedo decir que los que se contactan conmigo son las esposas de los pacientes. Sí. Y bueno, y ahí tenemos un tratamiento con ellos por fuera del grupo de mujeres. Pero sí estamos abiertos a todas las personas. Digo, así como empezamos solo con cáncer de mama y hoy tenemos 13 tipos de cáncer, bueno, ahora te puedo decir que no solamente mujeres, también hombres son bienvenidos a la ONG. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, Jorge, hablábamos con Gabriela Chiribao, entonces, referente de la ONG Juntas Podemos, y también hoy estaba acompañada de, que no me acuerdo el nombre, Lucía Machado. Lucía, la hija que la acompañó en este día inhóspito, y le reiteramos el agradecimiento a Juan José que nos dejó resguardar aquí en uno de los salones para poder realizar esta entrevista. ¿Te quedó algo, un pique? Sí, me quedó algo que es para invitar a todas las personas. Estamos realizando talleres para justamente ayudar a las pacientes en su autoestima, en sentirse útiles, en salir de su casa. Entonces hacemos talleres de tejido, de atrapasueños, con psicólogos, grupales, de crochet, de costura. Entonces invitamos a todas las personas que quieran ir, no solamente las pacientes oncológicas, son totalmente gratuitos, son dados por personas que son profesionales, y eso es muy importante. Bien, tomaremos nota, dejaremos el teléfono y también los que estén interesados o las que estén interesadas se comunican a la producción. Gracias, Gabriel. Entonces, cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias. Chau, chau, a ti. Frecuencia abierta.